Pues ya estamos de regreso después del gran tropezón de la semana pasada, que según nosotros nos hicimos los chistositos y nos salió el tiro por la culata. Ustedes no ven, pero yo traigo una bolsa de esas de panadero en la cabeza. Para aquellos que no sepan, digo, de otros países. Porque... Yo traigo la bolsita de las famosas papas de la carita feliz. Para aquellos de otros países que no entiendan qué es que les salga el tiro por la culata, es como que quieres hacer algo chido, pero te sale mal. Totalmente lo contrario. Y yo traigo puesta una bolsa con el símbolo del Atlas. Yo no entiendo. yo no entiendo eso de traer puesto. ¿A poco eres atlista? No. ¿No? Pero no da vergüenza de todas maneras. Pero a ver, a mí explíquenme, yo no entiendo. ¿Qué no entiendes? Traigo una bolsa de. O sea, ¿qué significa? Pues es para que no nos vean. Pues que nos da pena. Lo que hicimos. Tan buenos programas que. Estamos haciendo y... Pues no te creas. Estamos haciendo programas de calidad. No, mira, yo para sí. Un público adulto. Yo sí. De amplio criterio. Yo sí estuve alrededor de 2-3 gentes que estaban escuchando el programa y sí se estaban riendo. Nada más que me preguntaban, oye, ¿en qué se terminó el chiste? Porque de repente no se escuchaba. Ah, es que ese era el chiste, que se quedaran a medias. Sí, entonces, por ejemplo, el de Fernando, el de, oye, mami, esto que aquello que no se escuchó al final, yo nada más le dije, no te apures. Bueno, es que no es el fabuloso bueno. Fernando de la Serna. ¿Qué? Bueno, Fernando, termínalo para que ya lo personas. No, ya no tiene chiste. Ustedes no se rieron. Pues no lo entendimos. No lo entendieron. Yo tampoco. Dios no. Santo. Eso ni me acuerdo. No. Qué bueno. Más qué tristeza bueno, aún. Qué bueno que pudiste borrarlo de tu memoria. Pero bueno, estamos de vuelta en 3 pero 2. Sí, ya. Sí, una disculpa y esperemos, prometemos que este programa no va a tener fallas de sonido. Si las llegamos a detectar, lo vamos a repetir. Todo mundo en esta vida tiene su Heaven's Gate. Sí, esta es la toma 1. Espero que sea la efectiva. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué? ¿Hoy qué? Pues hoy es día para variar de hueva. Ya tenemos un rato que no tenemos ningún programa de hueva, de bella hueva. Y creo que ya va siendo hora, ¿no? Fernando, despierta. Oye, ¿sí supiste que Ivonne le llegó un email que la querían contratar como pornstar? Ah, ¿sí? Ah. Como pornstar mexicana. Creo que fue el que llegó el martes a las 10:25, ¿no? A ver, ¿qué tienes más que decirnos menos de eso, Iván? No sé qué hablan. ¿Te vas a lanzar al estrellato? Claro que no. Esa cara de asombro es totalmente... Sigan fantaseando solamente con mi voz. Totalmente espontánea, no sabía de la noticia, pero sí, yo creo que fue el... No me acuerdo si fue el correo que llegó el martes a las 10:24, 10:25 o 10:26. Que le ofrecían 10 millones de pesos a Iván por una escena. Una escena de 30 wow. Segundos. No manches, una escena es pues el acto completo que se avientan como 20 minutos. Ok, pero pues no se anima. Muy puritana la mujer. Dice. Dice. Pero no nos consta. Así es, ¿qué te pasa? A ver, respóndeme una cosa. ¿A qué hora son los... ¿Cuándo son los días pico de los moteles? ¿Y qué días? ¿Qué días? Pues el 14 de febrero. No, pero te refieres a es normal, o sea, de lunes a viernes, de lunes a domingo. Y el 15 de septiembre para que si quieres ir a pegar el grito. Pero bueno. Pues ¿qué? ¿Qué nos dimos cuenta esta semana? ¿Que los boletos de Madonna se vendieron en cuánto tiempo? 50 minutos, en preventa. ¿Y abrieron otra fecha? Y así como la abrieron, luego se acabó. O sea, ¿cuántas fechas estaban planeadas? Una nada más, ¿no? Una y abrieron otra para el domingo. Ah, sí. Es sí. Que noviembre, ¿no? Así es. Y agotadísimos. Ya no. ¿En hay. Dónde va a ser? En el Foro Sol. ¿Hay como cuánta gente es? No, ¿sabes? Pues como unos 100,000 fácil. ¿100,000 personas? Es el ¿La explanada? Es el centro, el escenario más amplio, más grande creo que tiene México. ¿A nivel república o obviamente México? Sin contar los estadios. Y creo que ni siquiera, no sé cuánta capacidad tenga el Estadio Azteca, por ejemplo. Ajá. Pero para conciertos, pues es el favorito para los grandes, ¿no? Sí, ahí es donde va normalmente, ¿no? Así está gigantesco. Yo no lo conozco. Pero yo sí, o sea, he ido. Al ver la respuesta dice, pues vamos a abrir otra. Ah, bueno, está bien. Y así que como salió, se acabó. Que igual, digo, ya estaba, a lo mejor ya estaba preparado, ¿no? De que, ok, vamos a abrir una, pero existe la posibilidad de que si hay buena respuesta, abrimos una segunda. Gente que se quedó a dormir afuera de las tiendas donde hay Ticketmaster para conseguir un boleto. Sí. A ver, obviamente los que compraban por tarjeta de crédito compraban en internet, ¿no? En preventa, sí. Pero Pero no era fácil, era pero como es, la exacto. lotería. Pero lo que te quiero preguntar, o sea, no sé, la página estaba lenta, saturada. Se saturó. Se satura. O sea, de plano era un milagro lograr darle clic y... Aún cuando es en preventa, mucha gente se mete a comprar y sí, se satura la red. Sí. Entonces sí, afortunados los que alcanzaron. Así es. De hecho, un amigo que tenemos en común... Te iba a preguntar exactamente. Así es. Ayer los fue a comprar... Apenas los fue a comprar ¿desde ayer? ¿La segunda o la primera fecha? No, la primera fecha. ¿Ayer? Pues, ¿cómo alcanzó si los vendieron el lunes, no? No, ¿o qué día? Pues no me acuerdo qué día me habló. Oye, no, espérame. ¿Miércoles? ¿Es miércoles? El lunes, sí, cierto, el lunes. El lunes los pusieron a la venta. El mismo lunes fue. Y ya, ya los tiene, pero sí dice que era un asco. Él los fue a comprar a la personalmente, así es. Ticketmaster. Y dice que era un asco. O sea, ni cuando... Que ni cuando, siquiera pensó en comprarlos en línea, porque... Ni cuando vino Lucha Villa había tanta gente haciendo fila. No, y Roberto Carlos. No. Pues increíble. Yo me acuerdo que con los Tucanes sí, ¿eh? Ah, bueno, pero estamos hablando de otro nivel. Ah, pues sí. Y no, aparte, no. Otro precio. Valen a 30 pesos cada boleto de esos güeyes. De a gratis dejan entrar, ¿sí? Ahí. Sí, sí, compras uno y te regalan 5. Entonces, ¿cuándo es la fecha? ¿El 20 qué? ¿23? ¿26? O 26 no, de finales. Noviembre. ¿Finales, finales de noviembre? Los veintitantos ya son finales. Los veintitantos. Creo que 28 y 29. Así es, creo que sí. 28 y 29. Gracias, nos gusta Madonna. Bueno, a mí me gusta Madonna, pero no, yo no pagaría esa cantidad de dinero en ir a verla. Ahora déjame te cuento. Yo tengo una amiga en el trabajo que dice que tiene una amiga que trabaja... Es chingona, no sé qué puesto sea, pero es chingona en el Telmex. Ok. Y bueno, César, no me acuerdo. Uh-huh. Y que su amiga le dijo que Madonna va a venir a Guadalajara, que están en pláticas. O sea, no está confirmado, pero están trabajándolo. De que están en... Pero yo creo que vienen al 3 de marzo, ¿no? Igual y sí, ¿eh? Porque el metro está muy chico como para Madonna. Si no es que Jalisco. Si no es que Jalisco. Por eso te digo, no sé si es fregonería de los César o del Telmex. ¿O sabes qué? La cuestión es... ¿Cuándo terminan el Estadio Chivas? No creo que... Pero igual podrían venir aquí a ese escenario, ¿no? Sí, lo que pasa es que están... el rumor está muy fuerte de que quieran... Antes de que termine el año quieren terminar el... ¿El estadio? El estadio. Pues también lo acaban de construir y ya están vendiendo los palcos. ¿No, exacto. ¿No han pasado ustedes cómo va la obra? No, yo no he pasado. Yo no tampoco. Yo una vez que vi ¿a dónde fui? ¿A dónde lo vi? Creo que lo vi en internet, vi el mapa, cómo iba a quedar y sí, se veía muy... No, es que se ve impresionante. Todo lo que hay alrededor, pues, aparte todo. Del estadio. Pues va a haber hasta cine adentro, imagínate. Sí, lago artificial. Es un centro comercial, es un estadio, es un centro de espectáculos. Y de todo. Es todo en uno, lo que sea, es una visión de un lugar muy, muy espectacular. Pues qué bueno que le meten dinero aquí a... Pero bueno, hablando de Madonna, no creo que venga. Al menos sería difícil. Sería difícil. Más no imposible. Exacto. Es probable. Pero ya lo veremos. Puede que sea un rumor, ¿no? Es factible, pero poco probable. Pues como el rumor de cuando se supone que iba a venir YouTube también a Guadalajara, en las fechas que estuvo en México. No, pero bueno, vino a ver aquí el Circus du Soleil con su amigazo. Sí, sí, sí. ¿Cuál amigazo? El dueño del Circus es amigazo de Bono. Ajá. Pues yo supe que también se codeaba con quien, ni me acuerdo, estoy inventando. Sí, no sé. Pero bueno, el chiste es que le ofrecieron la BFG, no le gustó a Bono, le ofrecieron el 3 de marzo, no le gustó a Bono. De Jalisco no supe. ¿No? ¿Pero por qué no le gustó el 3 de marzo? Porque juegan los Tecos. ¿Qué te pasa? El mejor equipo del mundo. ¡Ay, juras! Pues también viene Oasis por esas fechas. A mí sí me gusta y Fernando no dice que no iría a verlo. A mí sí me gusta Oasis, Saibón. Sí. ¿Sí irías a verlos? No. Creo que están, fíjate, creo que los de primera. Tal vez, no sé. Los de primera fila están como 600 pesos, ¿eh? Sí. ¿En serio? Ah, entonces sí. Están. Los que están adelante, hasta que arriba, están. Sí, los que están sí. Adelante, sí, sí, parados, están como en 800, 900 pesos. A mí me llamaría la atención, viene en el 12 de agosto, creo que México también, Joe Satriani. ¿Él dónde tocaba? Es ¿O siempre ha sido solista? Siempre ha sido solista, pero es pues es de los íconos de los maestros de la guitarra. Pero, junto con Yngwie Malmsteen. ¿Pero él, o sea, canta Steve o Vai. Instrumental o...? Canta de la jodida. su virtuosismo recae en la guitarra. Porque sí ha grabado 2-3 canciones él cantando. Y la verdad, no. ¿Sabes qué? Dedícate a la guitarra. Y es un... Es un maestro, es un... Me imagino que es un dios de la guitarra. Me imagino que ha sido invitado mil veces por mil artistas en sus canciones. De hecho, te sorprendería, pero Alejandra Guzmán tiene una canción con él. ¿Qué tal? Sí. Yo no me la creía. ¿Qué tal? Pero... ¿Pues la Pau con quién tiene? Con Slash, por Dios santo, y hasta en el video salió. ¿Qué tal? Ay, qué bajo. Lo que se hace por dinero, ¿verdad? Sí. Así es. Pero, también viene Muse. ¿Y qué pasó con lo el... ¿De qué, perdón? De Slash. ¿Qué pasó con el regreso de Guns N' Roses? No tengo idea, yo estoy muy desconectado. El Chinese Democracy, que es el nuevo disco, lleva como 10 años haciéndose. Porque hace como 3, 4 años se presentaron en los premios MTV. Y vinieron aquí a Guadalajara también. Vinieron hace poquito, creo que el año pasado. Vinieron el año pasado, en abril, que fue un bodrio. Porque el concierto creo que empezaba a las 9 y hasta las 12 salieron. ¿A poco? Las caladas de Axel. Sí, siempre, o sea, ha sido así. Se puso en su plan de diva. Ajá. Y mucha gente sí exigió la devolución de su dinero. ¿Y todavía saldrá al escenario en calzones? Pues quién sabe. Pero no vino la alineación de Guns N' Roses más que Duff y Axel. No, Duff no. Duff estaba en Velvet Revolver todavía en ese entonces. ¿Duff como la cerveza? Sí. Sí. Sí, sí, entonces, sí. ¿Quién vino? Porque vienen dos. Viene Buckethead, venía Buckethead con él. Pero Buckethead no era de Guns N' Roses. No, sí traía otro. Pero también toca muy chido la guitarra ese güey. No es de los buenos, pero toca muy bien. Entonces también viene Muse. Viene Muse el 18 de julio. Yo otro día escuché un disco, una parte de un disco de como homenajes con violines. Muse, y se oye muy bien, ¿eh? Fíjate que sí, la cuestión con Muse empezó. Pareciéndose, tenía mucha reminiscencia a Radiohead, pero ya después como que agarraron su línea y ahorita está catalogado como uno de los mejores grupos en vivo. Así de plano. Habría que verlo. Sí, sí, sí. Pues yo ya tengo mi boleto, yo sí voy a ir. ¿Dónde es? ¿Dónde en es? El Telmex también. ¿Para cuándo? Para el 18 de julio. ¿Y también vienen los Fabulosos? Los Fabulosos Cadillacs. Que a Ivonne sí le gustan, ¿no? Sí, ese sí vamos a ir. Jura. Pues ¿y ellos a dónde vienen? Al 3 de marzo. Qué hueva. Ay, yo nunca he ido a un concierto 3 de marzo, pero hay que poner sillas o parados o qué rollo. No, pues la cancha es parado y pues las gradas. Oye, también lo que... también lo que estaba... Me llegó el rumor, no sé si tú sepas, que viene Pink Floyd. No, hombre, yo no lo había escuchado. A mí me dijeron que venía. ¿Aquí a Guadalajara? No, a México. La verdad no estoy enterado. ¿Pero cuántos quedan de Pink Floyd? Están los cuatro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pete? ¿Eh? No. A ver, ¿de no qué me estás hablando? Confundido. Estamos hablando de Pink Floyd. Sí. De David Gilmour. Ey. De... Ay, se me fue el nombre de Roger Waters. Roger Waters. ¿Pete? Sí, el famoso Roger Waters. El famoso Morrissey. Pedrada. Así es. Ese episodio lo había enterrado. No. Todo sale a la luz tarde que temprano. Pues ojalá y vengan, ¿eh? Pero parece que viene, sí, sí, sí, sí. Sería interesante ir a ver a ellos. Sería. O sea, ¿los ves ahí o ya no los vuelves a ver? Exacto, es que también, por ejemplo, yo pienso que esa es la cuestión de Madonna. Madonna ya tiene 50 años. Se tardó 15 años en regresar a México. ¿A poco ya? Imagínate, ¿ya había venido? Al DF. Pero cuando estaba Madonna en su boom. Para, todavía no se cae de su boom. No, pero seamos sinceros. Yo mi idea de Madonna ahorita, o por lo menos con este nuevo disco, es todas las muchachitas que están saliendo me están imitando a mí. Y en este nuevo disco siento que yo soy la que las está imitando a ellas. Así es. Cuando realmente no tiene necesidad. Simplemente Madonna no necesita de ninguna canción con otra persona. Ah, claro. Sí, para empezar. La verdad, Madonna es Madonna y se le debe de respetar como lo que es la reina del pop. Y se le respeta, digo. Se le respeta. Y se le quiere, y ahí la prueba está en que los 50 minutos se acabaron. Pero no necesitaba hacer canciones con Justin Timberlake. Claro, con pero yo te puedo asegurar que la persona, las personas que van, del 100% de las personas que vayan, el 99% quieren ir a escuchar a la Madonna que no han escuchado en 15 años. Ah, sí. No les interesa el Hard Candy y sí, a lo mejor ni siquiera el Confessions. Exacto. Les importa... el Ray of Light. Sí. Les importa todavía el Music. Les importa el Vogue. Something to Remember. Escuchar Human Nature. Escuchar Live to Tell. Escuchar Vogue. Like a Prayer. Like a Prayer. Like a Virgin. Like sí. Imagínate. ¿Sí? O sea, realmente, sí. escuchar es, uno va a escuchar a Madonna por esos clásicos. Sí, yo creo que si viene y no y creo canta, que los cante, ¿eh? Yo creo que sí, yo porque creo Madonna que sí, no se va a aventar uno que otro. Yo creo que Madonna, porque no creo que presente mucho del nuevo disco, porque y aparte de que no creo que Madonna sea de hora y media. Yo pienso que Madonna se avienta 2 horas. Sí. Mucho, 2 horas 15. Y se me hace mucho. Sí, creo que va a presentar mucho éxito, ¿eh? ¿No crees que sea como... bueno, no es el mismo género, pero como un Metallica que se amanece? No. Fíjate que no creo. Más que nada por la agenda que trae. Yo pienso que si es por la agenda... es como, por ejemplo, Iron Maiden. Iron Maiden se pudo haber tomado miles de horas para seguir tocando. No, pero solamente se abocó a tocar 2 horas... se acabó y adiós. Porque ¿y qué tocaron? Precisamente, ¿último disco no, o clásico? No, es que precisamente la gira fue... se llamaba Somewhere Back in Time. Mm. Que era tocar todos los éxitos del 80 al... sí, para los fans. De todo lo que la gente conoce. Exactamente, todo lo de los 80s. Y precisamente lo que mucha gente le encantó fue cuando tocaron Fear of the Dark, que es de los 90s. Uh-huh. Nadie se lo esperaba. Pero es lo que te digo, o sea, la gente no va a ir a ver a Madonna por lo nuevo. No, difícil, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, ahora, la opinión de ese... me imagino que han platicado el nuevo disco de Madonna, el que te ha dicho, este amigo en común. A él sí le gusta. Sí, pero... Obviamente está consciente de que... Como todos los discos, el tiempo le va a dar la razón. Sí. Pero, por ejemplo, él hasta la fecha sigue diciendo que el American Life es un disco muy malo. ¿Sí? Es un disco muy malo, a él no le gustó. Yo porque pensé también, que pensaba que era menospreciado. Porque también era mucha expectativa la que se hizo de ese disco, más que nada porque venía con el tema de Bond en ese tiempo y que iba a ser un cambio radical. Y pasó sin pena ni gloria. Exacto. Sí tuvo sus sencillos y todo, pero no era así algo del otro mundo. Ajá. El Confession sí fue un trancazo. Sí. Ese sí. Entonces sí. Yo pienso que también el Hard Candy tiene la difícil tarea de superar a Confessions. Muy difícil, no, y aquí pero ya no nos dejó muy... ¿Quién sabe bueno, si lo logre? Porque pues obviamente así como nosotros no nos gustó, a mucha gente sí le gusta. Y aparte digo, mucha gente es incondicional. Es incondicional de Madonna. Sí. Pues sí, o sea, no le puede desagradar. Pues no. Pues ya vamos con música. Ivonne, okay. ¿Qué tienes? Bueno, pues ahorita que están mencionando pues lo del disco de Madonna, que en el episodio pasado lo hicieron pedacitos estos dos hombres, que yo he escuchado el segundo sencillo que ahorita está en la radio y me gusta. ¿Cómo se llama? Se llama Give It To Me. Ajá. Y mami. Se me hace chido. Give It To Me, baby. Papi. Se me hace muy padre. Se me hace mucho mejor que el primer sencillo. Ok. ¿Tú no te oyes? No sé. A ver, ¿es otra la que vez? Hace con Justin? No sé. Yo nada más. Y también es lo malo. Se me hace chido el ritmo. Porque he estado viendo el video que lo están pasando. No, es el de Justin, es el primer sencillo. 4 Minutes. Pero es lo malo de que haga tanta colaboración, de que no se va a traer todos los artistas, ¿estás de acuerdo? Exactamente. O sea, pues en Europa, que es la agenda que tiene ahorita, sí la están acompañando uno, no me acuerdo el nombre. Europa. Claro. Sí. Pero viene con... bueno, pues sí, X. Entonces, ¿cuál? Give It To Me. Ajá. Regresamos. Yeah. watch this. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, left, right, get stupid, don't stop it. Get stupid, stop it. Presentamos dos canciones del mismo disco. No, ya había pasado con Real Big Fish, ¿no? Ah, pues la segunda vez en la historia. Sí. Aunque yo siento que Madonna no se merecía lugar en nuestro podcast dos veces. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú? Yo. Sobre todo de su nuevo disco. Tal vez haya sido Like a Virgin, Like a Prayer o... Un clásico, ¿no? O sea, ¿recuerdas que la pusimos porque a mí me gusta y porque yo quise ponerla? Ah, ah, ay. ¿Hice algún comentario negación? Ay, sí, que no, que se, no merecía se merecía el lugar, o sea, ah, dos canciones en... Ay, pues sí, pues ya. Ya, ya pasó. Ay, pues qué refufuñas tu diario, tienes que andar en Y dice que eso es el Contreras hoy, ¿no? Ay, sí. Y esos son los problemas maritales de todos los días. Ay, no, si escucharan fuera del aire. Ay, recuerda que al público no le interesa. Ay, X, pues ya. A ver, pues. Si se muere por verme cada semana. Ya tenemos como. Sí, sí, Germán. Ya tenemos. Ay, sí, yo he visto de. Yo, a mí me ha tocado de. ¿Y por qué no me ha saludado hoy? O sea, que tienen media hora aquí. Sí. Ay, no me ha saludado. Y ahí beso y abrazo y apapacho y quién sabe qué más. Mátame sí, con. Me ama, pero fíjense. Mátame no, con okay. Tu indiferencia. Se me hace que es viceversa. No, es de los dos. De amor, uno a otro. A ver, pues, ya. De uno a otro y otro al uno. Basta. Ay, ya me puse rojo. Y Bonnie Germán se quiere. ¿Te acordaste de mi tiempo de las primarias? Sí, ma. Que esa era la carrilla. Son novios y se cogen de la mano. Ay, yo me había quedado en el se besan. Ay, me lo brinqué, perdón. Entonces. Bueno, en fin, continuamos. Tenemos varios meses esperando el estreno de Into the Wild. Esperando y esperando hasta que nos cansamos. Que nomás no llega. Y decidimos comprarla en Región 1. Sí, porque ya está a la venta. Como muchas películas que de repente están primero en DVD en Región 1 que en el cine, ¿no? Claro, o a veces no te toca que acabas de ver la película, sales del cine, vas a la tienda de discos y están pasando la película que acabas de ver. No, que vas caminando hacia tu casa y ya están las piratas. Ah, no, bueno, piratas sabes sí, que sí. Pero en la misma tienda, en la tienda oficial de discos. Sí, ahí está la película. Ahí está la misma película. Pero ¿de quién es culpa el retraso de ese tipo de las distribuidoras? Que de repente no se atreven a... Lo que pasa es que precisamente como plantea Iván, como que les da miedo aventurarse a una película que piensan ellos que no va a ser taquillera. Ellos ya, últimamente, tú sabes que ya no se basan en la calidad del producto, sino en la cantidad de gente que jalan. Así es. Y así que digamos, Into the Wild es cine de arte, para estar en los cines de arte, no lo es. No, es una película de factura comercial, pero toca un muy buen tema que a lo mejor una película comercial o una película que tú quisieras ver en el verano. Taquillera. Una película taquillera. Blockbuster. No es, pero es una muy buena opción. Es que en realidad es muy buena. Es buena, sí es buena. Aquí yo, bueno, como ya saben, yo soy incondicional de Pearl Jam y de Eddie Vedder. La música, que acompaña a la película son canciones originales de él. Más sin embargo, quitando las canciones, porque un amigo me dijo, ¿sabes qué? Es que las canciones ayudan muchísimo a la película. Pero yo siento que con o sin canciones la película funcione. Sí. Pues sí. Lo que pasa es que las canciones son más bien para ambientar. Así es, pero también pero son, sí levantan mucho. Pero también son canciones que dan en el momento justo de sí. lo que estás viendo. Sí, sí, sí. Y eso es lo que hace. Es un importantísima buen la música, pues. Yo exacto. No lo niego. Total. Perdón. Sí. Para quien no sabe, la película es dirigida por Sean Penn. A eso iba. Ah, okay. Bueno. 2000, estrenada en el 2000. Bueno, es de factura 2007. Así es. Te digo, ya estamos a mediados de 2008. Sigue sin llegar aquí. Ya salió Región 1. Dirigida por Sean Penn, que todos conocemos por Río Místico, Dead Man Walking. ¿Cómo se llama la que hizo cuando era bien jovencito? Uy, tantas. La de Fast Times at Richmond High. Sí. Es muy buena. Sudden Lowdown, Yo Soy Sam. Y bueno, se metió en 21 Gramos también salió, ¿verdad? 21 Gramos. 21 Gramos, se metió así al director. ¿Ese es su primer intento? No, creo que ya tiene más. Creo ¿sí? que hay una película que se llama Shortcuts, bueno, una parecida, porque hay una de Robert Altman, que creo que esa es la de Shortcuts, y hay una con un nombre parecido que le pusieron en español. Que son cortos sale, de muchos, ¿no? Que creo que sale Jack Nicholson en esa película. Y, y también no, la Jack de Jack Nicholson sale en la de Robert Altman. No, y también Jack Nicholson actuó en la de Asesino Oculto, The Pledge, y creo que es de Sean Penn esa película también. Y también dirigió uno de los cortos del 9/11. Así es. De donde sale Ernest Borgnine. Y bueno, es realizada por Emil Hirsch, Marcia Gay Harden, Catherine Keener, sale William Hurt y Vince Vaughn y este hombre Hal Holbrook, que estuvo nominado el año pasado para, o bueno, por es decirlo aquí este año, como actor de reparto. Que un viejito solitario que quería adoptarlo. Que quiere adoptarlo como nieto. Así es. Es una actuación muy emotiva. Esta película nos narra la historia de es la historia real de Christopher McCandless. Así es. Un estudiante que a mediados de los 90, a principios de los 90, 1990, decidió dejar todo. ¿Se graduó de la escuela o no? Se graduó de la universidad y decidió dejar la vida de lujos y comodidades. Decirle adiós a la familia, a la sociedad, a todo lo que te ata, a tus posesiones. Para irse a Alaska, su sueño de vivir pero solo con la naturaleza. Pero sin dinero. Sí. Le dieron dinero y lo quemó. Lo tiró, no sé qué le hizo. Él traía dinero, creo que para lo que le alcanzara de gasolina del carro. ¿Dejó el carro? Pero deja el carro porque le queda inservible después de que se le inunda. Sí. Y a partir de ahí empieza la aventura de todo su viaje. De Raid, tanto. ¿Cómo decirlo? Emocional. Tanto, es un viaje espiritual. Sí. Más que nada para encontrarse a sí mismo. Y bueno. Bueno, dime. La película no es muy preciosista, ahí sí se nos muestra tiene una fotografía espectacular, eso sí. Sí. Nos muestra muchos paisajes, tantos desiertos, fríos, montañas, nevadas, ríos, bosques. En ese aspecto no falla. Caminos, sí, o sea, todo en cuestión fotografía es impecable. Tiene muchos momentos como no country, que no hay mucho diálogo, pero vemos así la es. Acción y la aventura que le está pasando, ¿no? Así es, y más sin embargo, fíjate que yo estaba un poquito reacio a verla con todo y que venía muy bien recomendada, porque pensé que me iba a aburrir la película. Y al contrario, yo me quedé impresionado y estupefacto. A mí me impresionó mucho la transformación física al final de que lo ves. Sí, sí, que se ve esquelético. Y después de haberlo visto en Alpha Dog, que a mí se me hizo genial ahí en esa película. Ajá. Y verlo acá en un papel totalmente diferente, sí es de respetarse. Y está chavito, o sea, está tiene 21 o 22 años. Más o menos. De hecho, en The Girl Next Door no lo dejaron desnudarse, usaron un doble porque era menor de edad. Ajá. ¿A poco? Sí. Y pues, ¿cuántas estrellas le das? Yo, la verdad, yo sí le doy las 5 estrellas. Más que nada porque era una película que a mí me gustó mucho el soundtrack, pero más sin embargo no era suficiente como para que me llamara la atención de ver la película. Ya la quiero ver. Pero la vi, me arriesgué, la vi y me encantó. Eso es lo que yo busco de una película, que me sorprenda. Yo te voy a decir, a mí me llegó. Yo la neta al final sentí un nudo en la garganta, cañón. De poco hecho, me faltó para llorar. Cuando sale la fotografía del tipo real, dije, no manches, fue así como un golpe. Yo no sabía que era basado en la vivencia de una persona real. y más sin embargo, ves la foto y dices, ay, a mí se me enchina la piel. Sí, sí, ves el camioncito y la foto de él. Y dices, órale, sí es neta. Y o algo sea, que, te dan un madrazo al final. Y algo ¿sí? que ayuda en el drama fue también, por ejemplo, pues el sufrimiento de la madre, ¿no? Fíjate que no tanto. Más o menos, digo, más o menos. Sí. Más de la hermana. De la hermana, sí. Yo pienso que más la el cómo se desmorona el papá. Ah, sí, porque bueno, es como que el personaje también. Porque es el personaje fuerte, ¿no? Fuerte, el personaje duro. Y también me gusta esa secuencia al final de cómo se ve que todas las personas que conoce en los momentos que están en su vida, pues cómo siguen la vida sin él. Ajá. Y se me hace padre pues ese collage del personaje de Vince Vaughn que va saliendo de la cárcel, la chavita que conoce en el donde están los hippies que se enamora de él. Ella se enamora de él, cañoncísimo. Y sí, él también y esa él, parte donde cantan es increíble. Sí, es muy buena. ¿Tú cuántas estrellas le das? Yo 5. Yo te ahora, dije que a mí vamos, que soy con a ver, espérate. Vamos con la manzana de la discordia. De 3 para abajo, ¿cuántas estrellas le das, Iván? No, 4. Ah, bueno. Pero es que yo le dije a Iván, ya vi Into the Wild. Él me había dicho, sí. Pues Into the Wild, ya vi Into the Wild, ¿qué tal? No manches, es la onda, está perra. Sí, sí, sí. Pues a mí no se me hizo la gran cosa. Pues fíjate que a mí sí, y yo pienso que... Híjole. La verdad sí estuvo menospreciada a la hora de los premios de la Academia. No te puedo decir que la nominan para mejor película. No. La verdad. Pero yo pienso que para director sí. Es que está muy bien hecha, porque, sí. Porque exactamente la manufactura es de primera. Ah, sí, sí, que está bien hecha, está y yo, bien hecha. Y yo pienso que sí, en cuestión dirección sí le deben, sí le debieran la nominación a Sean Penn. Y sí estuvo nominado al Directors Guild, ¿eh? Sí, o sea, lo que pasa es eso, es como te digo, siempre es el problema con los premios de la Academia. Tuvo mucho apoyo de muchas asociaciones. Los premian en la Asociación de Directores, en los Globos de Oro, los premian en todos lados. Y luego llegan los premios de la Academia y... ¡Tómala! Pues es intensa, ¿eh? La verdad que sí, sí, sí es intensa. Es un viajezote, sí, sí. Literalmente sí, es un viaje. 3 estrellas, no, 4 sí. Sí, no, yo tiene sí. Buena factura. ¿Cuánto yo dura? Sí es larguita, ¿no? Pasadita de 2 horas, creo. Pasadita de 2 horas. Sí, sí, sí, sí. Esperemos que ya llegue pronto a las salas. Que a ya... ver, Iván, contesta una pregunta. A ver, porque si estos dos chicos le dan 5, tú le das 4. ¿Por qué? Porque a mí no me emocionó tanto. Pero te emocionó, o sea, no Moulin causó, Rouge. No me causó tanto. Cállate. Ay, perdón. Dele. Vamos a. Con Moulin Rouge no te metas. Hay un defensor oficial, ¿eh? También. No. O sea, lo que pasa es que si es. Volvemos a que la factura de la película, por ejemplo, Moulin Rouge, es impresionante. También, es impresionante. También, igual, yo no me quejo de la producción. Espérate. Es un musical que vino a ¿cómo se llama? A revivir el género. Y revolucionar. Exacto. Lo revolucionó y lo revivió. Lo revivió y lo revolucionó, como le quieran poner. Pero realmente la historia. La historia es de hueva, es de novela. Ay, la historia riquísima. Es muy típica, la historia es muy típica. Es la típica historia de amor, se le muere a la vieja al final. Pero es lo que... O sea, pero ahí lo importante es cómo te lo cuentan. Eso es lo que radica su valor. Es lo mismo aquí. Recuerda la pistola en la Torre Eiffel. Exactamente. Ah, eso es genial. es que eso es lo chido, la fantasía. Es un bodrio. No, la verdad sí es buena Moulin Rouge. No. Pero seamos sinceros que en cuestión factura, en cuestión historia, para mí es más profundo Into the Wild que Moulin Rouge. Sí, Moulin Rouge es una película divertida y a lo mejor... Si divertida y te hace llorar al mismo tiempo. Y a lo mejor si vas con la novia, te divierte. Yo la verdad cuando fui a ver Moulin Rouge al cine, yo me quedé impresionado porque yo no me esperaba nada de lo que vi. Pero a ver... Y quedé sorprendido de buena manera. No, ya cortemos aquí. Moulin Rouge lo dejamos para la próxima semana. Para la próxima semana, porque si no, vamos a durar aquí 2 horas. Ok. Sirve que la veo otra vez porque tengo como un año que no la veo. Tengo como un año. No, sí me acuerdo, pero créeme que de las 40 veces que la he visto. Del personaje del DVD. Se me hace que el DVD ya se quiere jubilar. Siguiendo la ranita. Créeme que de las 40 veces que la he visto, cada vez le encuentro algo diferente. Ay, siempre veo algo diferente. Buena, sí, es buena. Yo no te lo voy a negar que es buena. Pero es tema para un que tenga su espacio propio. Es buena para las chelas, para que no sea comparable. Para empezar. Entonces, mejor. Ya ahí le cortamos, okay. La dejamos para otro programa porque sí, aquí podemos dar un buen la de rato. Cortar, para cortar de sí, mucho. Sí, no, Moulin Rouge es de respetarse. OP. OFP. Mejor lo que les podemos hoy, ya cambiamos de tema. Ok. Te digo, yo le di 4. ¿Que ya? Nada, para terminar su pregunta. Ah, perdón. Sí. Yo le di 4 porque a mí no. Moulin Rouge, dejen que me conteste, hombre. Porque a mí no me causó tanto. tantos sentimientos. O sea, por ejemplo, comparándola con No Country, que también tiene muchos momentos de silencio y tranquilidad, sí. Lo que importa es lo que está pasando, no lo que dicen. No me ni tensionaron, ni me llegaron, ni me causó ningún efecto emocional como lo hizo No Country. No sé en qué haya... No sé en qué haya consistido, pero porque no lo logró. Porque lo que cuentan ustedes, pues la historia es muy buena, o sea... Sí, es para provocarte algo. Es lo que te digo, o sea, yo no me quejo de la factura, no, de la historia, pero la historia simplemente sí no me llegó. Pero... ¿Cómo quieres que te llegue a ti una película? Por ejemplo, digo, estamos hablando de No Country y estamos hablando de Into the Wild. Tal vez radica en el hecho de que yo ya sabía... ¿En qué te mueve No Country? No Country viene siendo un thriller. Me tensiona. ¿Te tensiona? Sí, me tensiona. A los 15 minutos me empezó a tensionar. No, pero me estás diciendo, me mueve. Me provoca algo. Que te provoca una emoción que no había sentido, que es digna de elogio. Sí, No Country sí me provoca algo y Into the Wild no. Tal vez radica en el hecho de que yo ya sabía, ya había escuchado y leído, me he informado de la historia de Christopher McCandless antes de ver la película, ya sabía que se iba a morir, ya sabía todo el rollo, entonces yo ya sabía en qué se acababa. No, fíjate, lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, quien no haya visto la película, Iván ya les echó a perder la película. Pero es que sí, es como dije, el monito se muere al final. Pero es una biografía. Por eso, no, pero de todas maneras. Entonces a lo mejor sí radica en eso, que tú ya sabías, que ya habías leído la biografía. Y es como si te dicen de que va a ser una película del Holocausto, pero no digas que hay muchos muertos. No, pero fíjate, pero fíjate, por ejemplo, la diferencia aquí, a diferencia de muchas películas basadas en hechos reales o personajes reales, nunca te le ponen aquí el inspirada en hechos reales al principio de la película. Y eso a mí se me hizo un detallazo muy, muy bueno. Sí. Puesto que yo, que la verdad yo no sabía nada de la película. Yo sabía que era dirigida, que así, que estaba basada en un libro. Nada más. Pero no basado en un libro, basado en la vida de este güey. Exactamente. Como yo ya sabía esa información, por eso me llegó menos. Y sí supiste que el research estuvo bien hecho. O sea, fueron y contactaron a todas las personas que conocieron a... Sí, de hecho al final de la película le agradecen a todas las personas. Así entonces es. Como yo ya tenía esa información, por eso a lo mejor por eso me pegó menos. Pero al final de cuentas es el objetivo de la película y del director, que te provoque algo, a pesar de que tú ya sabías la historia. La verdad sea dicha, sí provoca. Así se... A ver, por ejemplo... Bueno, ya no me voy a meter en Moulin Rouge. Pero otra película. De todas maneras. Es que era el ejemplo más clásico, más básico, pues, que podía poner. Pues úsalo. Si ya sabes que Satín se iba a morir, ¿qué te mueve la película? Pero pues eso desde un principio te lo dicen. La verdad. Desde un principio te lo dicen. Entonces ya no te mueve. Ya sabía, se va a morir. Pero es lo que te di, como dije hace rato. Es la forma en que te lo cuentan. Es como, por ejemplo, en el Titanic. Si ya sabes que se hunde el maldito barco, ¿por qué la gente se impresiona de que se muere tanta gente? Ay, yo no he escuchado a nadie que se impresione porque se muere tanta gente. Ay, lo que impresiona son los efectos y toda la secuencia. No, estamos hablando de que hace 10 años, cuando salió la película, yo la fui a ver el día del estreno. Te juro por Dios que me mira en este momento. Hola, Dios. Eso crees. Ay, perdón, es que hay techo. Hola, Dios. La gente, cuando se estrella el maldito barco en el iceberg, la gente se quedó pasmada. No sabían de qué iba a pasar. Exacto. Pero es más que nada, ¿por qué? Precisamente por el hecho de que te están manejando la historia de amor tan bonito y toda la cosa, que a la gente inconscientemente se le olvidó que el barco se tenía que hundir. Claro. Pero ve el público para Titanic y ve el público para Into the Wild. Sí, estamos hablando de que estamos enfrente del mayor blockbuster de la historia. Pero de todas maneras, pues. Pero bueno, la verdad es recomendable, de 4 o 5 estrellas. Sí, vayan a verla. Cuando se sale. Salga, mejor cómprenla. De preferencia cómprenla, no se van a arrepentir. Y creo que hay una edición de 2 discos. Ajá. Que si les gusta el material extra, pues vale la pena. Sí. Pero bueno, aquí cerramos. Sí. ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? No, que ya la vieron, mándenos sus reseñas, sus comentarios de la película, escríbanos a 3x2@gmail.com o dejen un comentario en 3x2.blogspot.com o en 3x2.podomatic.com o en no sé. Son las tres opciones que tenemos. ¿Ya no eran todas? ¿En iTunes pueden dejar comentarios? Sí, pueden dejar comentarios. Ah, ¿de veras? Sí, dejen comentarios también en iTunes. Cierto. Sí. Y bueno, ya nomás como último punto, como cierre. Para mí me movió tanto la película que a lo mejor sí la cambio a mi top 10. Ah, ¿qué tal? La verdad, sí. O Yo creo que a final de años, vamos a hacer un top 10 de cine. Así es. Sería bueno. Sería interesante. Sería bueno. Ok. Pues ahora, 3 pero 2 presenta 60 segundos con Fernando de la Serna. ¿A poco no les harta que desde el principio del tiempo se está acabando el mundo? Es enfadoso que cada año la iglesia, las noticias, los profetas te digan el mundo se va a acabar. Me acuerdo que desde el 91, que porque 1991 es una fecha que quién sabe qué rayo. ¿Se acabó el mundo? No. ¿En el 2000, con todo el desmadre que iba a haber, se acabó? No. Que dicen que se va a acabar en el 2012 porque se acaba el calendario maya. ¿Se va a acabar? Te puedo asegurar que no. Las únicas personas que se les acaba el mundo son a los que se mueren. Así que mejor déjense de estas babosadas, de estar viendo profecías, leyendo sus horóscopos y a ver qué me va a pasar el día de mañana. Mejor vivan la vida a gusto, quieran a las personas que tienen a su lado y vivan felices. Eso es lo único que les puedo recomendar. Esto fue 60 segundos con Fernando de la Serna. ¿Qué tal? Para que los admiradores de Ivón se hagan unas ñetitas. Al ritmo de la música, ¿no? Excelente ritmo. Muy buen timing. Pero si yo nada, sí, mejor no le hagan caso a Nostradamus, ni a los mayas, ni mucho menos a la iglesia. A los aztecas. No, a la iglesia sí, no. A los aztecas, mayas, ¿verdad? Como dice el disco sí. De Coldplay, viva la vida. Sí. Y como diría Ricky Martin, vive la vida loca. Y como pues... diría Polo, ¡ay, no! Es que es loca. Así es. Ok, ¿con qué seguimos? Seguimos. Tenemos mail. ¡Se va a acabar el mundo! Por fin nos llegó un email. Ay, ¿por qué no me avisaron de eso? Yo hubiera hablado de otra cosa. A ver, ¿quién lo lee? Pues que lo lea la voz sexy. A ver, admirador Ivón, vas. A ver, lo leo yo que tengo mejor luz, ¿no? Bueno. Nos llegó okay. Este correo de David Fernando Coronado Herrera y dice así. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Fernando. Primero que nada, les mando un saludo muy especial a todos los que forman parte de 3 pero 2. Solamente quisiera comentarles que continuamente escucho sus programas de podcast. Y mi punto de vista, solo les digo que este último programa de los chistes estuvo pésimo. En primera les fallaron bastante los micrófonos y los chistes perdían lo gracioso porque no se escucharon completos. En segunda, a todos les faltaba bastante dicción porque no se les entiende nada de lo que hablan. Y en tercera necesitan tener más sincronización a la hora de hablar porque a veces todos hablan al mismo tiempo y aparte de que tienen mal dicción, así se les entiende menos. Porque también no hay muy buena improvisación. Perdón si les molestó mi comentario, pero es solo un punto de vista, ya que yo fui locutor de radio 2 años y estudié ciencias de la comunicación. Pero en fin. Ok, David Fernando Tocayo. Sí. Yo te agradezco el comentario. La verdad, estamos de acuerdo de que el programa estuvo muy mal en cuestión técnicamente hablando, y yo pienso por lo mismo, todo lo demás estuvo mal. Sí. Pero también te agradecería que con todo y que si nos dijiste que eres que estuviste estudiando ciencias de la comunicación y que nuestra dicción está pésima, te puedo pedir de favor que tu escritura sea mejor. ¿Cómo que estuvo con B grande? Podcast. P-O-T-C-A-S. Digo, no es crítica, es solamente un punto de vista. Sí, un comunicólogo no puede darse ese lujo, ¿no? Así es. Sí. Aparte de que no sé cómo se hizo de un teclado gringo aquí, porque no tiene ñ. ¿sí? Ah, bueno, eso no es problema, pues. Pero hay una nota final, ah, sí, porque bueno, el correo no lo leí con las faltas de ortografía ni los dedazos que hay de ahí de repente. Hay una nota final, quisiera saber si le pueden mandar saludos al grupo musical ADN de aquí de Guadalajara y a ver cuándo nos invitan a su programa. Ok, muchas gracias por su atención. Postdata. ¡Viva la familia! ¡Viva la mota! No, pues muchas gracias por habernos escrito. También el alcohol. Muchas gracias por habernos gracias escrito. Gracias por el comentario. Por los comentarios y... Gracias por tomarse el tiempo. Por tomarse hecho, el tiempo, que no que cualquiera lo hace. No, ¿sí? Y se agradece. Y sí es cierto, el programa estuvo pésimo. Estuvo de horrible, asco. Horrible. Disculpas aparte, públicas. Sí. Nos da mucha pena. Les aparte, prometemos que no lo volvemos a hacer. Aparte de que mejore su ortografía, que nos mande también técnicas para la dicción, porque hay unas muy buenas, de la de lápiz en la boca. Así es. La de ponerse un encendedor enfrente de la boca y tratar de hablar sin apagarlo, es otra. Y pues si tiene más, pues que nos las diga, ¿no? Claro que sí, se lo agradeceríamos porque somos sinceros, profesionales no somos. Para mejorar un poquito la dirección, porque sí depende de... De repente que aparte que nos encimamos todos y pues no... ¿Pero por qué nos encimamos todos? Es que no te entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué dices? No, es que no te entiendo. Oye, no. Ay, por cierto, me hablaron el otro día de la casa que me dijeron que... ¡Puta madre! Le dije. No, pero ya está la chica. Pero bueno, la cuestión es que, a ver, ¿qué? ¡Nada! Estoy escuchando toda la algarabía que están aquí diciendo. Bueno, yo no sé dónde saqué eso de que nos encima. Yo la verdad no entiendo el tampoco. No, ¿quién sabe? Sí, se notó nuestro. Acabamos de tener una discusión tranquila, fluida. Yo creo que personas con buen sentido del oído entendieron absolutamente todo lo que les dijimos. Que le hablaron a Fernando de su caso. Pero bueno, y bueno, como última nota, y a ver cuándo nos invitan, yo creo que esto sí no se va a poder, este es un set cerrado. Pero no es radio, ¿por qué saludos? Sí. Ah, pues sí. Oye, de veras. ¿Y quién es ADN? No, yo no los conozco. Nuevo. ¿Te acuerdas que hace varios programas mandamos una convocatoria? Son ellos. Ah, ya boy se band, hizo. Los odiamos. Una boy band. No. Sí. ¿Boy band? O bueno, solo que quieran que les digamos que... Que sí, por eso. Bueno, si son boy band, no los odiamos, solamente diferimos de sus gustos. Sí, aquí no odiamos, aquí es puro paz. Aquí es amor y paz. Pero acuérdate. Sí, invitados, sí, no podemos tener un set. Sí, totalmente no hay. Solo le estamos reservando a Nora. A Nora. Sí. De hecho, ya sacuda su asiento, ¿no? Sí. ¿Para qué? ¿Se va a empolvar otra vez? Nora, no nos tengas miedo. Pero muchas gracias por escribirnos. Gracias. Sí. Ahora, ¿con qué nos vamos, Germán? Vámonos antes de que prendas tu cigarro. Ay, me hartas. Vámonos con esta canción del nuevo álbum de My Chemical Romance. Se llama The Black Parade. Ok. Versión en vivo. To The Black Parade, versión en vivo. Regresamos. Cause once I while you I felt so to lead you. A ver, bueno, ¿qué les pareció la canción esta? Está bien. A mí me gusta. Fíjate que no sé si tengan buena noción de oído, pero las influencias que tienen ellos, por lo menos en cuestión guitarra, a mí me recuerda mucho a Brian May de Queen. Sí, tienen varios así como que el estilo. Sí, esos requintillos son muy buenos y fíjate que pues mucha gente pues la considera la banda emo por antonomasia, pero fíjate que tienen calidad, ¿eh? Este es parte del nuevo disco de My Chemical Romance que nos llegó, va a salir el 1 de julio. Así es. La versión importada, obvio, es la que va a salir con el disco del concierto y va a traer el DVD del concierto. Ok. Pero esto es lo más padre del asunto. ¿En dónde está grabado? En el Palacio de los Deportes. ¿Qué tal? Aquí en el DF. ¿Qué tal? Pocos álbumes han sido en vivo, han sido grabados en México. Creo que hay uno de Rage Against the Machine, The Battle for Mexico City. Y creo que no sé si existe otro más. Por ejemplo, los de Pearl Jam pues están en bootlegs, pues en los todo, tienes que comprar, sí, como lados. En todos. Pero así disco. El álbum es genial, la verdad, tienen calidad, muchos lo tachan de teen y todo, pues la verdad sí son teen. A fin de cuentas son teen, pero dentro de lo teen. Pero yo pienso que tienen futuro. Son emo, sí. Este es el último disco que sacan, ya van a entrar a estudio a grabar su nuevo disco. Okay. Pero fíjate, ahora escuchando este tema, ahora entiendo por qué le dicen el Palacio de los Rebotes. Ya entendí. Pero no lo graban con micrófonos, lo graban directo a la consola. Pero fíjate, y aún así... Porque no se escucha igual. Lo que pasa es que la gente se escucha muy eufórica y no es lo importante también. Eso es lo chido. A mí es más impresionante que la gente está cantando. O sea, yo no me quejo del concierto en sí, sino del sonido que sí se escucha, como te dije, se escucha como que la banda en el escenario y como si a 50 metros. Bueno, igual a lo mejor no lo ecualizamos bien, pero normalmente le ponen todavía más énfasis en la calidad de audio en un disco en vivo, porque precisamente no se debe de perder, se tiene que hacer una comunión entre el grito del público y la música. Sí, pero sí se oye lejos. Se oye lejos. Tal vez hay que ecualizarlo menos. Yo pienso que pero sí, tal vez la ecualización. Ya está grabado así. No, pues no, pero en tu sonido. No, pero así su sonido original. No, lo ahí, puedes bueno, ya. Acomodar. Es el Palacio de los Rebotes y es, bueno, conocido, para variar, y es conocido por su mala calidad Contreras, de sonido. Fíjate que no. Ahí sí yo difiero. ¿Por qué le dicen el Palacio de los Rebotes entonces? Yo fui a ver el Limp Bizkit y sí es una vasca el sonido. Yo fui a ver a Pearl Jam y no hubo ningún problema en el sonido. Y estuve en los dos conciertos, el primero hasta adelante, el segundo hasta atrás. El primero hasta adelante y el segundo hasta atrás. Y la calidad era la misma, se escuchaba espectacular. A lo mejor la excepción de la regla, pero es conocido como el Palacio de Rebotes y por tener muy mala calidad de sonido. Yo he conocido dos, tres gente que han ido a varios conciertos y se quejan de lo mismo. Este Germán lo acaba de hacer. Ok. Pero a veces, no, yo pienso que también influye mucho también el equipo que traen. Por muy buen equipo que sea y todo, a lo mejor no se adaptan a ciertos escenarios. Porque normalmente están acostumbrados a escenarios abiertos. Sí, pero yéndonos con la generalidad, ¿cuál es la opinión general del Palacio? Que es mal el sonido. Es lo que pasa todo mundo... que no tiene acústica por el techo. Exactamente. Y yo aquí ya me di cuenta el porqué. Okay. Bueno, mira, de la música nada que hablar, de la voz tampoco, o sea, no nada que hablar. La calidad de la música es buena. No me quejo de la música. Solamente no le gustó la versión en vivo porque se pierde. Punto. Que si el público no gritó, pues si gritó, cantan la canción con la banda y se ve que hay buen ambiente. Bueno, a quien le guste My Chemical Romance es... Yo pienso que es de tanto un great. Yo creo que para mí es mejor un disco en vivo que un Greatest Hits. Claro. Ah, sí. Y pues ahí está. Es una buena recomendación. Super recomendable. Compren el original porque, aunque ellos ya están en una disquera grande, que viene siendo Replay Records, pero entonces, de todos modos no hay como el original, ¿no? Claro. Sí, no. Consumen el original. Sí, no. Y aparte, bajan. Ya no están caros los discos. No, de hecho ya Yo no. Yo me acuerdo que hace 10 años compré el de Sarah McLachlan. Me costó 175, pero se me hizo tan caro en ese entonces. Yo decía, no, es el disco más caro que he comprado. Y ahorita salen en 140 pesos con un DVD. Claro. El disco DVD, edición rollo, limitada, sí, bla, bla, bla. Un montón de cosas. Sí, o sea, sí, tienen, sí. Tienen una buena opción. Hagan su alcancía y les haya gustado. Cómprenlo. Ok. Para toda la chaviza que nos escucha. Para toda la chaviza y pues gente adulta, ¿por qué no? Que quieren escuchar algo. Pues algo que diferente. Fueron degradados por haberse vendido al mainstream, ¿eh? Le pasa a todo mundo. Pero de todas maneras. Sí. La, como dices, incondicionales siempre van a ser incondicionales. Los van a seguir, sean comerciales, sean underground. Fíjate que yo conocí gente que le encantó el primer disco y salió el segundo y ya no lo siguieron. El segundo viene siendo... Y decían, ah, vienen Chemical Romance con Britney Spears. Y así empezaban a hacer comentarios super gachos, pues. Pero te puedo apostar que estuvieron en ese concierto. Ah, sí. Yo creo que sí. Así que les molestará mucho, pero lo siguen escuchando y sí. Lo siguen consumiendo. Eso no realicemos, su moda es la onda, se visten... A mí claro. Me gusta cómo se visten, la verdad. Emomamente. Claro. Pero es que para ser emo necesitas tener porte. De hecho. Sí, no nada más estar flaco y traer el fleco de frente. Sí, taparte un ojo y vestirte de negro, no. Y actitud. Claro. Sí. Más que nada la actitud, no tanto el porte. Y esos tipos son como masters de ese tipo de moda. Así es. Bueno, pues bueno, esta semana salió la buena noticia de que el próximo 14 de octubre, creo, 12 de octubre, no sé. En octubre. Se van a llevar aquí a cabo en Guadalajara la séptima entrega de los premios MTV Latinoamérica. ¿Qué tal? Lo cual me parece bastante bien. Mucho mejor publicidad turística que estar regalando dinero para a una televisora para que hagan una telenovela. Mucho mejor inversión. Digo, que ay, no sé en qué vayan a invertir porque, digo, la infraestructura ya está. Ay, Emilio, ¿qué vamos a hacer contigo? Un saludo. Bueno, fíjate, hablando de los premios, creo que el año pasado fueron en México, en el Palacio, precisamente. Palacio de los Rebotes. Yo pienso que también si los cogen es por algo, ¿no? Por algo, sí. Pues, pero bueno. No sé si por la capacidad. ¿Pero dos veces seguidas en México? ¿Cómo? ¿Dos veces seguidas en México? Pues está bien porque siempre empezaban en Estados Unidos, en Miami, los estaban haciendo. De hecho. Ya a partir del año pasado se empezaron a abrir a Latinoamérica y tengo entendido que la idea es irlo cambiando de ciudad en cada país diferente. Pues qué bueno, porque ojalá no se queden estancados en Guadalajara, Monterrey, México. Hasta donde tengo entendido va a haber como que remotos con otras ciudades del pues mundo, ojalá, de Latinoamérica. Ojalá, porque sí necesitamos todavía como, más como empujón. Escenarios para los MTVs en Latinoamérica, no puedo pensar más que en Argentina, Chile y Colombia. No sé. ¿Tal Brasil? Perú. ¿No te lataría Brasil? Pues es que aquí no escuchamos. O sea, en MTV Latinoamérica no escuchas música en portugués. Bueno, buen punto, pero. No creo. ¿Colombia quién sabe? Y aparte que Brasil tiene sus propios premios, ¿eh? Aunque pudiera ser Colombia. Pero te digo, Colombia. Sí, sí, sí. Colombia. Argentina, va Argentina a ser el que y Chile. Chile. Y Chile. Hasta ahí. O sea, no creo que vayan a Guatemala. No creo que vayan a Uruguay. No creo que. A Belice. Venezuela, tal vez. No sé quién sea de Venezuela, pero. Pero... Bueno, ahora estás comentando de que el gobierno de nuestro estado, pues obviamente va a tener mano ahí. Sí. Y pues obviamente para promocionar, qué mejor forma de promocionar sí. La ciudad, en el estado, en el mundo, con un canal como MTV. Pero ahora déjame decirte algo. Déjate digo. La calidad de la televisora. Antes de pasar deja mucho que desear. Antes de pasar a ese tema, que es lo que vamos a tocar ahorita. Ajá. Están en pláticas para ver si se traen a U2 y a Robbie Williams. Que no estaría nada despreciable. No, pues claro que no. Y yo sí voy a ser de las personas que van a estar entrando cada rato a MTV para ver cómo ganarse boletos. Fíjate que estaría interesante, precisamente. Pero a ver, tomemos en cuenta eso. Si no viniera ni Robbie Williams ni YouTube, ¿tú irías? Ah, sí. Claro. Sí, porque ¿sí? van a venir sí. 20 bandas más. Pero, o sea, es que a ti te gusta, por malos ejemplo, nominados. Un Paulina Rubio, que a lo mejor hace un live ahí. Pues igual y sí. Ejemplo, es que a mí me gusta el Tutti Frutti. Ok. Sí. Obviamente no voy a ir con la idea de ver un concierto de YouTube. Pero de rock latino, ¿a quién te gusta que presenten? Ahí, música latina. En vivo. ¿Quién va a ir? No sé. Molotov, no sé quién va a ir. Por ejemplo. Molotov sí. Molotov sí va. Igual Jimena Sariñana. Ay, no. Discúlpame, qué hueva. Sí. Ahí da la chava. ¿Quién que va? Nunca, tiene un bozarrón. Julieta Venegas. Qué hueva también. A mí sí me gusta Julieta Venegas. A mí sí me gusta Julieta Venegas. Julieta Venegas sí es de ley. A mí bueno, sí me gusta. Okay. No. Café Tacuba te lo acepto. Sí. Ese sí. Yo creo que también van a estar. Maná debe de estar. O sea, obviamente debe de haber representación tapatía. No me cuenten ahí. Si va Maná, no me cuenten a mí. Iría Maná, Belanova. Y no sé, manches, ¿cómo? Y no sé uno que otro grupo independiente. ¿Independiente? ¿Como quién? No sé, es que no los conozco. ¿Independientes? No, más bien. Bueno, creo que van a. Bueno, ya ves que están haciendo el programa de lo de la zona de combate. Que son varios grupos que el que gane le van a hacer su disco. Lo van a presentar precisamente en esos premios. O sea, por ese lado está bien. ¿Te los conoces? Exacto, o sea, es un el apoyo. Es un muy así buen es. Apoyo que da MTV. Pero seamos sinceros, ¿qué hay del MTV de ahorita a comparación con el MTV que revolucionó la televisión? No, pues díganme la verdad, ¿qué queda de eso? Yo, a mi punto de vista, ni el espectro. Pues de hecho en Estados Unidos se burlan mucho de que ay, así como que dan una noticia, ay, y en las últimas noticias pasaron un video en MTV. Porque ya pasan videos muy pocos. ¿Qué significa MTV? Music Television. ¿Y qué ya? Es ahorita ¿qué Reality pasan? Television. Es Reality Television. Reality Television, Cartoon Television. Que si Laguna Beach, News Television. Ya ni siquiera Vives and Butthead o si los dan. Si todavía los dan. Yo ya no lo veo, la verdad. Todos los dan. MTV. ¿Qué hace South Park en MTV? Ahí empezaron, ahí se dieron a conocer. Estaban en Locomotion, están ¿no? en Locomotion y son de Comedy Central. Yo sé, pero... Bueno, pero también no tenemos Comedy Central aquí. Yo la primera noción que tuve de South Park... Pero Locomotion sí hay. Te hablo. ¿Sí? La primera noción que tuve de South Park fue en MTV. También a Daria la daban en MTV. A Daria en MTV. Daria es de MTV. Daria es de MTV. Creo que todavía la vi este año a Daria en MTV. Pero te digo, Laguna Beach, que The Hills, que si... The Real Life. The Real World. Ese programa todos, de todos, Next. The Real World. O sea, programas estúpidos porque realmente son estúpidos. Next. Exposed. Así. Que según son programitas de... Ay, yo no sé que estoy en la televisión. Pero The Real World. Yo no sé que estoy en un programa que me van a decir mis mentiras. O sea, por Dios. Pero no crean a la gente. Sí, es como de no respetarse creen. Porque tiene desde principios de los 90 que... O sea, sí, es pero, un reality que empezó con MTV. Bueno, ok. Pero por ejemplo, no, yo pienso que cuando empezó era un boom porque era algo diferente. Sí, y Video Kill the Music the Radio Kill the Video Star. Music. Music Video Kill the Radio Star. Sí. Perdón. ¿Cómo era? Video Kill the Radio Star. ¿Y cómo okay. es? ¿Y yo qué dije? ¿Y tú qué dijiste? Ay, perdón. Bueno, okay. La cuestión es que MTV se caracterizaba por ser innovador. Y ahorita no deja de ser... Yo, caray, pasan más videos en Videorola que en MTV. Su innovación se basó en que veíamos una canción. Exacto. La veíamos, la canción. Teníamos ganas de ver la música. Algo visualizado, sí. Pero ya empezaron con sus cosas de MTV Jams, MTV Soul. Que se me hace está bien como buena alternativa. Sí está si bien. No quieres ver esos realities. A mí se me hace bien que si te gusta el hip hop, el R&B, tienes tu canal especial para eso. ¿Sabes cuál? En donde sí pasan muchos videos y no, es el MTV 2 y el MTV 3. Exacto. Pero por ejemplo, hay muchas personas que no tienen acceso a esos canales. Sí, porque aquí los canales de cable de Latinoamérica son nada más. Si tú tienes un sistema básico de televisión de paga, no lo ves. Peluquín. No, ni avanzado. Peluquín. No va a crecer tu acervo musical porque realmente no hay buenas propuestas. O por lo menos tantas como había en un principio. Que todo lo que había en MTV, todo pegaba. A ver, ¿a qué te refieres en buenas propuestas musicales? Propuestas musicales, sí. Yo creo que sí hay, o sea, pero bueno, no, ya no las muestran como buenas, antes. Yo creo que hay, o sea, más bien, hay mucha propuesta. Pero no las muestran. Pero no hay buenas propuestas, porque todo es reciclado de lo mismo. Sí, sí es cierto eso, ¿eh? ¿Sigue? Ya no hay innovación, como te digo. Sí dan mucho empuje a bandas nuevas, latinoamericanas, más que nada. Pero también el público latinoamericano no solamente quiere ver bandas latinoamericanas. No, pues no. Quiere ver bandas americanas, quiere ver bandas europeas. Claro, lo que está pegando allá y acá. Exacto. ¿Y acá? ¿Por qué hacen tanto boom cuando pasan precisamente que los premios MTV Latinoamérica a cuando pasan los Europa? Cuando tú ves unos premios MTV de Europa y ves los grupos que ponen ahí y dices... ¿Por qué no me dejan ver videos de esos grupos aquí? Claro. Exactamente. Sí, fíjate, yo gracias a... ¿Por qué me limitan? Yo gracias a los MTV Europa conocí a grupos como Faithless. Yo conocí a Muse. Yo conocí a esta Sigur Rós. De que en la categoría de mejor video del año pasaron 5 segundos de una canción de Sigur Rós. Me gustó y ya me puse a investigar. Claro. Cosas que en MTV Latinoamérica no ves. O difícilmente a las 4 ahora, de la mañana las puedes ver. Claro, ahora... Como dices tú, si en estos premios que van a estar en Guadalajara viene YouTube y viene Robbie Williams, genial, porque la calidad habla por sí misma. Sí. Pero MTV no es nada más YouTube y Robbie Williams. No. Estamos de acuerdo en eso. Es también Belanova y es también Molotov y... YouTube sí. Alternando con Maná. Imagínate eso, o sea, no. Es lo que a mí me gusta. A mí eso es lo que me gusta de que... Quiero hacer un paréntesis. Si YouTube toca con Maná, ahora sí, ese día se va a acabar el mundo. Y es por lo que, independientemente de que venga o no YouTube o Maná o Robbie Williams, a mí lo que me gusta del Tutti Frutti de que en un solo escenario puedes ver tanta diversidad. Claro. Puedes ver tanta gente diferente. Claro, voy de acuerdo. Exacto, sí. Pero estamos hablando de que puedes ver mucha gente o puedes ver mucha gente que te traiga calidad musical. De los que estamos hablando, si viene Robbie Williams y YouTube, no discutimos. Si viene Café Tacuba, no discutimos. Pero, bueno, a mí no me gusta Maná, pero como tú lo has dicho, tantos años hablan por sí solos, ¿no? Exactamente. Ok, voy de acuerdo también con eso. Pero, por ejemplo, si vas a poner un Belanova, un... Julieta Venegas. Ponle, todavía ahorita Julieta Venegas, precisamente, gracias a MTV, está teniendo ese empuje. Y a diferencia, como por ejemplo, Eli Guerra hizo lo contrario a Julieta Venegas. Sí, se bajó. Antes era comercial y se hizo underground. Y la verdad, Eli Guerra ahorita es la onda. Su calidad musical es de alabarse. ¿Sabes quién va a estar? Yo, Gael García. Y Diego Luna. Con su nuevo disco, o sea, es que canta el sí, tipo. Sí, pero... ¿Cómo? ¡Sí! ¡Asqueroso! Ahora, ay, ¿sabes qué? No hemos reseñado de Scarlett Johansson. ¿Ah, sí? De veras, hablando de actores semana. Que... Ay, me dejaste sí. boquiabierta, ¿eh? Yo no sabía eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Canta y está horrible el disco. Pero estamos perdiendo el punto de vista aquí. El punto de vista es que MTV es una mierda. Es lo que... Pero déjate explico la... Yo una vez leí una explicación. Y no es lo mismo MTV nosotros cuando tenemos 18, 15 años a 10 años después. Claro que sí. Estamos pero estamos hablando... Pero espera, a ver. Deja explico mi punto, ¿sí? Tanto como la música, como los videos y como los canales que transmiten, tienen que ir evolucionando como va evolucionando esos mercados, ¿no? Ok. ¿Sí? Yo leí una vez en un artículo que sí, o sea, MTV, mucha gente decía que estaba perdiendo lo que tenía antes, ese sentido revolucionario o la calidad, o simplemente poner videos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezó a haber un boom de reality shows. Ok. Y les pegaron. Sí, sí, sí. Entonces nosotros fuimos creciendo. Y yo, conforme fui creciendo, me fui cambiando de MTV a VH1. Porque okay. VH1 es el canal hermano de MTV para adultos. Voy ¿sí? de acuerdo, pero ahí te va una cosa también. Por ejemplo, mucha gente adulta dice, MTV ya no es lo mismo que antes. Exacto. Ok, precisamente porque estamos hablando de que MTV es un canal para chavitos. Ya es un canal okay. para chavitos. Ok, pero antes no lo era. No, es que antes tú eras un chavito. No, pero es que gente adulta veía MTV en ese entonces y se le hacía lo máximo. Porque pasaban videos. Y VH1 por eso. Está de la roña. Sí, por eso, pero reality también. También ya se hizo sí. mucho reality. Sí, o sea, se está empezando a contaminar. Hogan Knows Best, Brooke Knows Best. No, espérate. Lo más asqueroso. I love New York. Dios me libre. Es cierto. Sí, yo no sé si fue por error, pero yo tuve un año en mi cable el VH1 gringo. Estamos hablando del 2001 porque me acuerdo ¿sí? que me chuté todo lo de las Torres Gemelas en VH1. Okay. Y yo estaba feliz de que los únicos programas que te pasaban, que no pasaban videos, eran los 100 Greatest. Y yo perdí. Exacto. Y yo perdí Rock and Roll y yo no me lo perdía todos los sábados. ¿Sí? Exacto, pero... Y ese, yo tenía que 22 años. Ok. Y te digo, o sea, MTV ha ido evolucionando con los chavitos, porque digo, es para chavitos, es para gente sí. de 18 años que sí le gustan los realities. Ahora ahí te va también. Que los realities son puros chavitos. Sí, sí, sí. Pero ahorita va también el... Si estamos hablando del punto de vista de los canales en cuestión música. Hay mucha gente y muchos chavitos que me ha tocado platicar con ellos. Ay, pensé que te habían tocado. Y... No. Digan no a la pedofilia. Pero... No, a la gerontofilia. También. Ok. Arriba las MILFs. Sí. ¿Cómo no? A huevo. Bueno, ok. Vaya, ¿Las qué? Ahorita lo platicamos. El punto es este. Muchos chavitos con los que tú pudieras platicar conocen grupos como Pink Floyd, como Nirvana, como Iron Maiden, como Queen, como los Beatles. ¿Por qué? Porque escuchan canciones ahorita y dicen, ah, están padres. Pero, por ejemplo, sus hermanos mayores u otros amigos dicen, yo escuché esto. Oye, pero esto no lo pasan en MTV. Ni lo van a pasar. Porque, y obviamente, el gusto musical no es tanto por la edad, porque la música se va pasando de generación en generación. Sí. Y seamos sinceros, esta década no tiene nada que ver ni con 70s, ni con 80s, ni con 90s. No, pues no. Es la década más desechable en cuestión de música. Y tú lo sabes. Ahora, por ejemplo, estamos diciendo de que los chavitos van a ver una Britney Spears en MTV. Van a pasar 10 años y a lo mejor ya no la ven en MTV, la ven en VH1. ¿Tú considerarías a Britney como un clásico? No. Ok, considerarías... Por ejemplo, estamos hablando de My Chemical Romance. Hice su, ajá, época. Tienen su... ¿Cómo se llama? Tienen buenas bases para poder trascender. Ellos iban a ser grandes. Evanescence. ¿Tú crees? También. Sí. My Chemical, sí. Evanescence, quién sabe, porque están degradándose mucho. Sí, pero de todas maneras también tienen una calidad que, a diferencia de muchos grupitos que hay ahorita, no la tienen. Tú te estás preguntando qué artistas en 10 años vamos a ver, como ahorita vemos a Nirvana, a Queen, a Pink Floyd, que hayan surgido esta década. Exacto. Que digas tú, MTV los impulsó a tal grado de que se volvieron clásicos. Porque no es lo mismo hablar de un ícono, porque ahorita cualquier cosa le llaman ícono. La verdad. Claro. Un ícono de la moda, un ícono pop, un ícono de sabe qué chingados. O sea, no. Clean. Realmente se pierde la esencia. Ya no somos clean, ¿verdad? No. Okay. No. Ay, perdón. No. Si no, tú di lo que quieras. Okay. Entonces se me hace una reverenda chingadera. Te morías de ganas. Me moría de ganas, si no explotaba. Ok, el punto es este. Se supone que MTV también impulsa la calidad. Y impulsa buenas, nuevas propuestas y buenas propuestas. Pero realmente, dime, ¿hay una buena, muy buena propuesta ahorita? Dime la verdad. Yo la verdad no te sabría decir porque tengo años que no veo MTV. Yo que te no puedo decir una televisión. Cosa. Yo a veces veo MTV. Cuando pasan los videos, te juro por Dios que le cambio. Porque son videos, a mi gusto, aburridos. Entonces, ¿qué ves en MTV? Son videos en MTV. ¿Tú qué ves? South Park. Y párale de contar. Y a veces, porque a veces llego tarde a la casa, me da huevo esperarme hasta que la pasen otra vez a las 12. Y a lo mejor si la veo, es un capítulo que ya vi. Ajá. De más de 10 temporadas que tiene South Park y nomás te pasan como 20 capítulos. Pues sí. Sí, y yo cuando me acuerdo de ver MTV para ver a Daria. Si estoy cambiando y la veo, ahí le dejo. Yo veía Headbangers Ball, que era muy bueno. Veía el Top 10. El Top 20 los sábados. No, y qué tiempos aquellos cuando estaba Edith, los VJs. Alfredo. La Rudy Infarinato. También ves ahorita los VJs de ahorita y la verdad. Sí, ¿no? Yo ni enterado estoy, o sea, no sé quiénes no, sean. No. Es que ella es... Hay uno que se llama Gabo, que la verdad tiene más gracia Cepillín. Tiene más gracia el Gabo de los Simpsons. Yo creo que sí, de hecho. Aquel MTV era un clásico. Precisamente, entonces la cuestión es, ¿por qué perder esa esencia? ¿Y sabes quién está dando una torre? Este Telehit. Porque Telehit sí está pasando muchos videos. Yo también tengo años que no veo Telehit, ¿eh? Fíjate que Telehit tiene el acierto de pasar nueva música y vieja música. Tiene... El primer acierto que tuvo, porque yo me acuerdo que en sus inicios Telehit era única y exclusivamente... Pop. No, música en español. Sí, de hecho sí. Después se abrieron, ya también metieron en inglés. Claro. ¿Sí? Y eso claro. Sí como que los elevó, ¿no? Fue tal vez para los inconformes de MTV... Se iban Exacto, investigaron bien su mercado y dijeron, sí. Mucha gente está dejando MTV. Y tenían uno que otro programa que no era exclusivo de música y dices, bueno, es uno que otro. Tienen para adultos como de Sabrina Sabro. Sí. También, o sea, pero sabes que son 10 programas y 100 videos. Sí. No son 100 programas y 2 videos como MTV. Sí, ¿no? Sí, la verdad, de Telehit a MTV, Telehit. Y sí, precisamente, si quieres ver buenos videos, desvélate viendo el VH1. Porque solamente en la madrugada pasan los buenos videos. Sí, en los bloques clásicos. En los bloques clásicos, en el MTV y a lo mejor en música para pararte. En música para despertar. Algo música así. Para despertar o música para parar. Hay un programa que me gusta que es Antes y Después. Que pasa también el Antes y Después. Música vieja y exacto. La nueva del grupo. O sea, tienes más opción para ver videos. Porque te pasan cosas nuevas, cosas viejas, cosas... clásicas, o sea, realmente a mí me gusta más VH1 que cualquier otro canal de ¿todavía música? ¿Existe el programa que se llama Dos Minutos o el...? No, por lo menos yo no lo he visto. ¿No? Y fíjate, perdón, por ejemplo, antes pasaban un top 20, ¿sí? De lo que se escuchaba actualmente, pero también yo no sé si vieron que como ya no había tantos videos que pasar O a lo mejor dijeron, es que cada semana estamos pasando lo mismo. Se fueron, vámonos por el top 20 de rockeros, por el top 20 de poperos, por el top 20 de música nerd, por el top 20 de música... country. Casi, pero ya te lo van poniendo por géneros. O top 10 de chicos guapos o de muchachas buenotas que salen en videos. ¿En dónde era eso? ¿Cómo? ¿En dónde era Beatsport? Sí. ¿Qué pasó? Espera. Ajá. En espera. Ok. Tuvimos un apagón, pero tenemos planta de luz aquí en el set. Sí, ya estamos bien preparados. Sí, perdón. Pero bueno, mi punto de vista, para cerrar, y mi opinión general, mi muy humilde opinión, es que el disgusto que tenemos con MTV el hecho de que estamos creciendo tiene gran peso. Pues y de que no nos gusta esa evolución. Yo pienso que se debe llamar RTV. Ya. ¿Cómo? RTV, Reality Television. Sí. Ese es, o sea, ¿a los realities? Sí, eso no son un asco. Sí. MTV es una mierda, ese es mi punto, ya. Y para mí pero qué bueno que se van a hacer los premios. Pero vengan, los esperamos en Guadalajara. Pero a mí se me sacan mis boletos. Ahí para vaya, que estés hasta adelante, vaya para que salgas en la tele. Pues tú me lo platicas. Vaya, ¿sale? Quien vaya. Ok. Pues bueno. Esto fue 3 para 2. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a ir con algo? Fíjate que... yo también voy a poner guitarrazos. Es un grupo... ¿Cómo? No. Es un grupo peruano. Se va a acabar el mundo. Nos llegó un email y nos va a poner guitarrazos. Sí. Es un grupo peruano que yo conocí gracias a los primeros premios MTV latinoamericanos, que también vi el video 5 segundos y me gustó la canción. 2 años después la encontré. Se llama Líbido y la canción se llama 3. Yo soy Iván. Yo soy Iván. Yo soy Fernando. Y yo soy Germán. Y esto fue... 3, 2. ¡Bye! ¡1! Adiós. que esto es cosa del diablo. ¡Del diablo! Ya, ya, ya. Hablen normal para ver el volumen. A ver. Ay, a ver. Esto es mi voz normal. Lo tengo que fingir en el programa. ¿Monra? Este es Ramón. Ah, no, Monra. Ay, si dije que era, me iba a reír como una loca. ¿Cómo es? Antiguos espíritus del mal.